Victorioso sol, luna vencida. La luna perdió la primera batalla contra el sol cuando se difundió la noticia de que no era el viento quien embarazaba a las mujeres. Después, la historia trajo otras tristes novelas. La división de trabajo atribuyó casi todas las tareas a las hembras para que los machos pudiéramos dedicarnos al exterminio mutuo. Al derecho de propiedad y el derecho de herencia permitieron que ellas fueran dueñas de nada. La organización de la familia las metió en la jaula del padre, el marido y el hijo varón. Y se consolidó el Estado, que era como la familia, pero más grande. La luna compartió la caída de sus hijas. Lejos quedaron los tiempos en que la luna de Egipto devoraba el sol al anochecer y al amanecer lo engendraba. La luna de Irlanda sometía al sol amenazándolo con la noche perpetua. Y los reyes de Grecia y Creta se disfrazaban de reinas con tetas de trapo y en las ceremonias sagradas enarbolaban la luna como estandarte. En Yucatán, la luna y el sol habían vivido en matrimonio. Cuando se peleaban, había eclipse. Ella, la luna, era la señora de los mares y de los manantiales y la diosa de la tierra. Con el paso de los tiempos, perdió sus poderes y ahora solo se ocupa de partos y enfermedades. En las costas del Perú, la humillación tuvo fecha. Pero antes de la invasión española en el año 1463, la luna del reino Chimú, la que más mandaba, se rindió ante el ejército del sol de los incas.